sobornado a uno de los gorilas de la entrada para que me deje pasar. Esto es horrible. A mi derecha puedo ver el cadáver de una mujer tirado en la calle. Todo el mundo pasa a su lado como si nada, como si no estuviera. Pero he notado algo pintadas por todas partes. Atlas vive. No sé qué significa, pero algo me dice que es importante para esta gente. Hoy hemos realizado una incursión fuera de la Alambrada. Nos hicimos con 31 proyectiles de perdigones, 4 granadas de fragmentación, una escopeta y 34 de Adam. Perdimos a McGee, Epstein y Ballet. Aunque a cambio liquidamos a uno de esos malditos Big Daddies. Fue horrible lo que tuvieron que hacerle a esa niñita para conseguir el Adam. Pero no fuimos nosotros los que empezamos esto. Fue Ryan. Estoy deseando contárselo a Atlas. ¿Se alegrará tanto? Estaba tan enfadada cuando vine aquí, pero Dios mío, no tenía ni idea. Esto está lleno de hombres armados. He visto a una mujer tratar de trepar la valla para escapar. Uno de esos guardias de Ryan apuntó hacia ella y estalló en llamas. Así, sin más. ¿Qué está pasando aquí? He conseguido que la gente de aquí confíe en mí. La querida de Ryan, y aún así me aceptan. Por fin me han llevado ante Atlas. Sin él, la gente de la Plaza Apolo se rendiría. Le pregunté si pensaba dirigir a la gente en algún tipo de levantamiento contra Ryan. Suspiró y dijo: no soy un libertador. Los libertadores no existen. Esta gente se liberará a sí misma. Creía que Andrew Ryan era un gran hombre. ¡Qué estúpida he sido! Nunca intentes un timo rápido con un tipo si puedes estafarlo con un timo largo. Atlas es el timo más largo de todos. Ryan quería muerto a Frank Fontaine. Yo solamente le di lo que quería. Como Atlas, conseguí una cara nueva, un historial limpio y empezar de cero. Ya es hora de recuperar Rapture y... ¿Se alegrará tanto? Señorita McClintock, ¿qué hace aquí? Déjeme apagar esto. Esos pobres diablos. Vienen a Rapture creyendo que van a convertirse en magnates de la industria. Pero todos olvidan que alguien tiene que fregar el váter. Menudo tinglado me permitieron montar. Yo les doy a esos idiotas un catre y un tazón de sopa, y ellos me entregan sus vidas. ¿Quién necesita un ejército cuando cuento con el albergue Fontaine para pobres? ¡Papá Suchan! Cuando acabé con la artista, la dejé tal y como estaba en el cuarto de baño. Vi que tenía una manta medio tejer en la cama. Era bonita, ¿sabes? Negra y roja, muy bonita. Así que la cogí para que, bueno, alguien la terminara. Para que pudiera serle útil a alguien. No me parecía bien dejarla ahí tirada y sola. Todos esos años pensábamos que estábamos progresando. Con nuestras cajas Skinner y nuestras descargas eléctricas. Menuda pérdida de tiempo. Hasta el Adam no se podía domesticar a un niño más que a una boa constrictor. Fontaine le da a Suchon la historia que quiere grabar en memoria del niño. El niño no es una persona, es una gramola que toca la melodía que Fontaine quiere oír. Menudo monstruito ha encontrado Fontaine. Cuando habla, que es casi nunca, es crispante. Tiene el pelo mugriento y parece llevar el mismo vestidito manchado de mostaza día tras día. Pero he de reconocérselo a Fran. Tenenbaum es casi un diamante en bruto, sin formación académica, sin experiencia, pero ponla delante de una secuencia genética y se convierte en Mozart al clavicémbalo. Fontaine se ha convertido en una especie de hombre del saco en Rapture. Ese mito le da poder. Pero detrás de tanta tontería y tanta patraña, no es más que otro estafador. Como a todos los estafadores, le preocupa salir escaldado de una estafa. Por eso encargó el lote 192, el antídoto al plásmido de control mental. Fontaine dijo que más me valía no contarle a nadie lo del antídoto, ni siquiera a Tenenbaum, y Suchon suele prestar atención. Ensayo clínico, plásmido del sistema del protector, lote 255, Dr. Suchon. Cliente Ryan Industries. Un día muy frustrante. Parece que no consigo que a los malditos Big Daddies se les queden grabadas esas mocosas. No hay manera de que se forme el vínculo de protección. ¡Papá Suchon! Aparta, quizás si modifico la secuencia genética para... ¡Papá Suchon! ¡Fuera! La secuencia para incluir... ¡Papá Suchon! ¡Papá Suchon! ¡Papá Suchon! ¡Papá Suchon! ¡Aparta, mierdecilla asquerosa! ¿Qué haces? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Es tu cachorrita? Es muy bonita. Gracias, papá Suchon. Rómpele el cuello por mí. ¿Qué? Rómpele el cuello a esa dulce cachorrita. No, por favor. Rómpele el cuello a esa cachorrita, ¿quieres? ¡No! ¡No! Muy bien. Rómpele el cuello por mí. Rómpele el cuello a esa dulce cachorrita. Rómpele el cuello a esa cachorrita, ¿quieres? Muy bien. Parece que la cosa se ha acabado entre Fontaine y su alemana larguirucha. Este paparazzi no alcanza a comprender por qué un tipo como Fontaine perdería el tiempo con una teutona siniestra como esa, cuando podría tener a la tía que quisiera. Incluso cambió el código de la puerta 5744, quizá para asegurarse de que la Fideo no aparezca de repente en su casa. ¡Atención! Los Splicers deben lucir en todo momento sus brazaletes de identificación. Recordad, la segregación nos mantiene a todos a salvo. ¡Atención! Toda reunión pública de más de 4 personas se considera una infracción procesable. ¡Atención! El jueves entra en vigor un nuevo toque de queda. Los ciudadanos que lo contravengan serán realojados en la Plaza Apolo. Orfanato Little Sisters. En estos tiempos difíciles, dale a tu hijita la vida que se merece. Alojamiento y educación gratuitos. Al fin y al cabo, los niños son el futuro de Rapture. ¿Cuándo aprenderás a seguir instrucciones? Voy a bajar ahí, pequeña polilla. Bajaré y te enseñaré a bailar. Oigo batir tus alas en mi hogar. Flip-flap, flip-flap, flip-flap. Ven a la luz, pequeña polilla, ve. Veo que todavía estás probando tus alas, pequeña polilla. Quédate y disfruta del baile si quieres. Pero no te atrevas a estropearles el ritmo. Ryan se puso frenético cuando empecé con el rollo benéfico. El albergue Fontaine para pobres. Antes de darme cuenta, me hacía llamar Atlas y dirigía un ejército. Ryan y su querida Rapture. No hace falta construir una ciudad para conseguir que la gente te adore. Solo tienes que hacer creer a esa chusma que tienen algún valor. Voy a echar de menos este lugar. Rapture fue como una tienda de golosinas para alguien como yo. Tipos que creían que lo sabían todo. Damas que pensaban haberlo visto todo. Siempre he preferido a un primo listo antes que a un tonto. ¿Te crees que eres una especie de héroe? Te encargué a Suchon como si fueras comida china. Un poco de la columna A. Un poco de la columna B. ¿A qué pretendes regresar? ¿A tu familia inventada? ¿Tus falsos sueños? Acabar con tu sufrimiento será el mayor detalle que han tenido jamás contigo. Esto me gusta tan poco como a ti, chico. Pero tienes que entender. Llevo 12 años aquí abajo. Una gran inversión. No se puede dejar de lado algo que llevas tanto tiempo trabajándote. Me mata tener que hacerte daño, pero así son los negocios. No dejes que esto te desanime. No supondrá diferencia alguna cuando todo este lugar sea pasto de los peces. Odio verte así, chico. Diablos, yo estaba allí cuando naciste. ¿Alguna vez has tenido un perro al que tuvieras que sacrificar? Te rompe el corazón. Parece que no te van muy bien las cosas. Ya casi no te queda de nada. Lo siento, pero no puedo permitir que vayas por ahí con el depósito lleno. Si te sirve de consuelo, no me molesto en liquidar gente a la que no considero una amenaza. De la propia sangre de Ryan. ¿Por qué me tomaría tantas molestias? De otro modo, el primer bot de seguridad que te hubieras cruzado te habría partido por la mitad. Pero Ryan no. Lo dispuso de modo que su seguridad reconociera su estructura genética. Con la mitad de sus genes no eres inmune, pero tienes lo suficiente para despistar un poco a esos trastos metálicos. El Adam es el golpe definitivo, chico. Se acabaron los timos, se acabaron las estafas. Un monopolio de Adam deja en ridículo a las grandes petroleras. No queda más que enterrar los cadáveres. Y cuando están a 9 kilómetros bajo el Atlántico, ya tienes buena parte del trabajo hecho. Ya está, chico. Estás acabado. Mis nuevos amigos te alcanzarán pronto. Ah, chico. Espero que acaben rápido. Y ahora te has aliado con Tenenbaum, ¿eh, chico? Está hecha una auténtica madraza. Muy bien. Ha sido divertido, chico. Pero ahora, ve a que te aplaste un Big Daddy. ¿Quieres? ¿Eh? He dicho que vayas a que te aplaste un Big Daddy. ¿Quieres? ¡Ah! Parece que nuestra madraza ha estado jugando con tu mollera. Pues ya que no bailas al son de ese tema, tengo otros. ¡Código amarillo! Acabo de decirle a tu cerebro que le diga a tu corazón que deje de latir. No inmediatamente, claro. El corazón es un músculo muy testarudo. Pero no lo es tanto. No tan rápido, chico. Todavía controlo tu mente lo suficiente para impedir que te acerques más a mi nido. Has roto el hechizo. Pero no lo apuestes todo por la madraza. ¿Te han traicionado antes? No sé si me entiendes. Date prisa en llegar a Point Prometheus. Lo hablaremos como gente civilizada. Tú, yo, la superestructura de un submarino y más Adam del que puedas concebir. ¿Por quién me tomas? ¿Por una especie de deficiente mental? Pusimos el nido de la mamaíta patas arriba en cuanto decidió desarrollar una conciencia. Allí no encontrarás nada, chaval. Salvo quizás sus recuerdos. Y créeme cuando te digo, no los quieres. Esa Tenenbaum no es lo que tú crees. Florence Nightingale, ¿eh? Todo eso se vendrá abajo en menos que canta un gallo. He visto a gente con mucha mano izquierda, pero lo que está claro es que cuando sobrevives a Rapture y a Auschwitz sin un rasguño, tienes algo más que patas de conejo y herraduras cuidándote. Sí, el compuesto empieza a coger fuerza. Los efectos de la sugestión mental han desaparecido, pero seguro que habrá efectos secundarios. Espera un momento. Otra vez esa droga. ¿No la vimos en el piso de Fontaine? Encontraremos más en el laboratorio de Suchong. Creamos tu mente con muchas cerraduras y llaves. Fontaine tiene la mayoría de esas llaves, pero no todas. Suchong diseñó tu mente. Enseñó a Fontaine a controlarte. Quizá hayas respuestas en el piso de Suchong, en Mercury Suites. Creamos tu mente con muchas cerraduras y llaves. Fontaine tiene la mayoría de esas llaves, pero no todas. Suchong diseñó tu mente. Enseñó a Fontaine a controlarte. Quizá hayas respuestas en el piso de Suchong, en Mercury Suites. Cuando te hayas librado del control de Fontaine, te podrás vengar. Y podremos mantener a mis pequeñas lejos de sus sucias manos. Me alegra volver a verte, muchacho. Bienvenido a la ciudad en la que naciste. Estás enfadado con Fontaine, ¿no? Ahora sabes la verdad. Eres su instrumento, traído de vuelta a Raptur para salvarlo. Tantos inocentes. Tus manos están manchadas con su sangre. Sé bien lo que es esta venganza. ¿Cómo pagaremos nuestros pecados? Pero ahora debemos dejar todo esto de lado. Tenemos trabajo pendiente. Dicen que salvar una vida es salvar el mundo entero. Aquí he creado un hogar para las niñas, pero su salvador eres tú. ¿Te detendrás aquí o las librarás al fin de esta horrible ciudad? Mientras duermes, yo deshago parte del condicionamiento mental de Fontaine. Su control sobre ti ya no será total, pero todavía puede tirar de ciertos hilos muy incómodos. Has cometido muchos pecados, pero quizá puedas redimirte. Has salvado a muchas de mis pequeñas. Tengo una deuda contigo. Es demasiado peligroso reorganizar tus plásmidos en el estado en que te ha dejado Fontaine. Tendrás que apañártelas con lo que tienes. Bien. Ahora ve a Mercury Switch y recupera el rastro. Sin duda allí encontraremos más de este lote 192. Sabía que eso tenía algo que ver. Suchon siempre se anda con secretos, siempre con secretos. Debe de tener este lote 192 en sus laboratorios, cerca de la Plaza Apolo. Pero una vez robé en secreto una dosis y la traje a mi piso de la segunda planta. Nunca supe para qué servía, pero supuse que si ese cabrón tramaba algo de tapadillo, debía tener esto vigilado. Suchon siempre se anda con secretos, siempre con secretos. Debe de tener este lote 192 en sus laboratorios, cerca de la Plaza Apolo. Una vez robé una dosis y la traje a mi piso de la segunda planta, pero esos brutos se la habrán llevado a Fontaine, a su ático. Nunca supe para qué servía el lote 192, pero si Suchon estaba haciendo algo en secreto, tenía que tenerlo vigilado. Bien, ya puedes volver a usar el banco genético. Es hora de, ¿cómo se dice?, llevar la lucha al terreno de ese hijo de perra. Mira mi hogar, destrozado por Fontaine y sus cerdos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero seguro que hallaremos una respuesta en el piso de Suchon. No me creerás, pero hubo un tiempo en que todo esto era muy hermoso. Mira mi hogar, destrozado por Fontaine y sus cerdos. Seguro que ha hecho que lleven las muestras del lote 192 a su ático. La entrada está en el vestíbulo, pero la maldita está siempre cerrada. No me creerás, pero hubo un tiempo en que todo esto era muy hermoso. Por fin eres libre. Las drogas de Suchon ya no deberían ejercer ningún dominio sobre ti. Coge la batisfera a Point Prometheus. Es hora de saldar cuentas. El lote 192 ha reorganizado toda su estructura de plásmidos. Debería haber imaginado que necesitarías una dosis mayor. Tendrás que conseguir otra dosis para liberarte completamente de los efectos. Bien. Ahora localiza el laboratorio de Suchon en Artemis Suites. Seguro que allí guarda más de este lote 192. Mira qué tugurio. No queda nada de nada. Mamá Tenenbaum dice que nos ayudará. Hay un lugar llamado Lilipopi, donde viven los Lilipop. Pronto iré allí con el señor Pompas y recorreremos el lugar de cabo a rabo. Y si no encontramos a Tatelambi, y si no veo ningún porquinauta, quizá cenemos jamón y mermelada. Si no podemos encontrar a los Lilipop. ¿Quién es? ¡Es mío! Mamá Temambaún dice que hay que alejarse de él. ¡Es malo! ¡Es el que nos hizo daño! ¡No te acerques a él! ¡Eh! ¿Por qué nos ayudas? Ahí está. ¿El que nos salvará a todos? ¡Me gusta! ¿Es el que me salvó? ¡Ha venido a ayudarnos! ¡Ocupa! ¡Parásito! ¡Fuera de mi casa! ¡You're not gonna take her! ¡You won't have my little girl! ¿Crees que Ryan estará allí cuando estés acabado? ¡No! ¡Fontaine! ¡Fontaine es quien te ayudará! ¡Es hora de algo sabroso, chicos! We made your mind with many locks and keys. Fontaine has most of those keys, but not all. Su-chan designed your mind, taught Fontaine to control you. You might find answers in Su-chan's flat in Mercury Suites. Once you are free of Fontaine's control, then you can have your revenge. And we can keep my little ones out of his filthy hands. Creamos tu mente con muchas cerraduras y llaves. Fontaine tiene la mayoría de esas llaves, pero no todas. Su-chan diseñó tu mente. Enseñó a Fontaine a controlarte. Quizá hayas respuestas en el piso de Su-chan, en Mercury Suites. Me alegra volver a verte, muchacho. Bienvenido a la ciudad en la que naciste. Estás enfadado con Fontaine, ¿no? Ahora sabes la verdad. Eres su instrumento. Traído de vuelta a Rapture para salvarlo. Tantos inocentes. Tus manos están manchadas con su sangre. Sé bien lo que es esta venganza. ¿Cómo pagaremos nuestros pecados? Pero ahora debemos dejar todo esto de lado. Tenemos trabajo pendiente. Dicen que salvar una vida es salvar el mundo entero. Aquí he creado un hogar para las niñas, pero su salvador eres tú. ¿Te detendrás aquí o las librarás al fin de esta horrible ciudad? Mientras duermes, yo deshago parte del condicionamiento mental de Fontaine. Su control sobre ti ya no será total, pero todavía puede tirar de ciertos hilos muy incómodos. Su-chan, cabrón, mira lo que me has hecho.